Hermanos, es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y el mejor deseo de que el Señor le bendiga. Bueno, hemos venido conversando estos días acerca de lo que Pablo dice y cómo está enfrentando y cómo se puede enfrentar realmente este gran conflicto que siempre está presente y no nos tenemos que descuidar. Y ahora enfrenta a Pablo en Efesios, esta carta que le escribe a los de Éfeso, ¿no es cierto?, diciéndole algunas cosas en relación a esa protección que nosotros tenemos que tener, si no, los dardos del enemigo nos harán trizas. Y yo creo que nadie quiere ser separado de Jesús, si lo ha llegado a amar, ni menos perder la opción de estar con él eternamente. Y Pablo dice algunas cosas que son fundamentales en este sentido de esta armadura de Dios. Bueno, creo que una de las cosas que tenemos que decir es que para esto tenemos que volver al pasado y ver cómo eran las armaduras, porque en este tiempo ya las armaduras ya no existen. Un poquito distinto. No serviría de nada una armadura. Pero sí, toda la armadura que hay es para protección. Por ejemplo, todos los elementos que se han ido creando es para proteger, ¿no es cierto?, para determinar con anterioridad si hay un peligro o no hay un peligro. Y esto está justamente aquí dado en ese contexto de la armadura que tenían los soldados de la época. Ahora, creo que algo importante es precisamente con lo que comienza el texto de Efesios 6:11 en adelante. Vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios. Y fíjate, en el verso 13 vuelve a repetir lo mismo, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Lo repite nuevamente, es importante, no una parte, no algunos elementos, toda la armadura. Y podríamos decir, esta armadura, que es una armadura espiritual, va protegiendo ciertas áreas de nuestra vida espiritual también. Claro, estoy acordándome de David y Goliat, ¿no es cierto? ¿Has visto la historia? Que se confió el hombre. ¿Quién era ese personaje que estaba frente a él con piedra? Un niño. Y él, un hombre acostumbrado a la guerra. Entendemos que él se levantó una de las protecciones que le habría salvado la vida. Por eso es que es tan fundamental uno mirar esto con mucha detención, porque él dice: vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es el tema que Pablo tiene muy presente en sus epístolas. Hay un problema, hay una situación difícil, hay una guerra, hay un conflicto, hay una rebelión que nos está atacando, pero para que ustedes estén protegidos contra eso, bueno, aquí está la vestidura que tienes que ponerte. Porque no tenemos, mira, esto es uno en este contexto que suena fuerte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, la lucha tú no la tienes con personas que ves, no los tienes materialmente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto ha sido una advertencia del por qué tenemos que nosotros ponernos esta armadura, porque nos va a vencer Satanás, porque está preocupado de hacernos caer, porque la lucha es muy fuerte, con elementos que quizás nosotros no miramos, no podemos ver, pero están presentes allí para atacarnos. Por tanto, y aquí viene nuevamente la insistencia que tú leías ese texto, ¿no es cierto? Primero decía vestido y ahora por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no dejes nada afuera de esa armadura. ¿Y cuál es la armadura? Estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bueno, tenemos que decir que ceñidos los lomos, esto correspondería a la correa que afirma, sostiene los demás elementos. Entonces dice: ceñid vuestros lomos con la verdad. La verdad es importantísima. Y luego me habla de la coraza de justicia, también importante, otro elemento importante. Luego pasa al calzado, a los pies, el apresto del evangelio de la paz. Y continúa adelante en el verso 16, donde dice: tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego pasa a dos elementos también importantes, que dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Entonces aquí nosotros vemos una protección completa para cada uno de nosotros. Y para los ataques que en ese instante, en ese momento, ¿no es cierto?, contemporáneo tenían los guerreros. Ellos se protegían contra todo lo que podía ser nefasto, lo que podía dañar su cuerpo, con lo que podía, digamos, eliminarlo. Por eso que estaba todo bien, bien protegido el cuerpo. Yo no sé cómo se movían, pero difícilmente alguien podría haber ido a la guerra sin estos elementos. Estoy acordando cuando David, vuelvo al ejemplo, quiso ir a defender, ¿no es cierto? El rey le pasó su armadura. ¿Y qué pasó con David? Dice: yo no sirvo para esto, no. Tenía las armaduras de Dios, en realidad, no tenía las armaduras físicas, tenía la protección de Dios. Y en el nombre de Jesucristo, Él fue y venció al enemigo, como nosotros podemos vencer también al enemigo. Cuidado, porque quizás si los calzados no están bien, quiere decir que el Evangelio de la Paz no está actuando bien. Ceñido, dice, vuestros lomos con la verdad. Si esa verdad no está en nuestros labios, bueno, estamos siendo desprotegidos. Satanás nos va a tomar y nos va a hacer caer, lamentablemente, y eso es terrible, es nefasto para la vida espiritual. El escudo de la fe. Hay cosas que uno tiene que creerlas aunque no las entienda. Estoy pensando en algunos autores bíblicos que no entendieron muchas cosas, pero tuvieron fe en eso. Por ejemplo, estoy pensando en Daniel. Daniel escribió muchas cosas que yo estoy seguro que él no las entendió, porque incluso la misma escritura de Daniel dice que estas cosas son para el futuro, estas cosas son para el tiempo del fin. Tú, Daniel, dices, cierra este libro, déjalo tranquilo, si no lo entiendes no importa, pero déjalo escrito, porque en algún momento se va a abrir, y se abrió a nosotros, y hoy día entendemos Daniel, entendemos lo que él quiso decir. Pero Daniel murió, descansó con la esperanza de volver a levantarse para ver a Jesús. Por eso es que es tan importante que uno, y usted, lo animamos para que estudie bien con detención esta armadura, que no le falte ninguna, porque una de ellas que falte será como el talón de Aquiles, que nos puede hacer caer, lamentablemente, Satanás. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, podemos decir que en este sentido, al hablarnos de estos elementos de la coraza que protegen, en este caso, la vida espiritual, aquí nosotros podemos ver que la pelea contra el mal es hacer que la gente sepa que Dios ha ganado ya la batalla y que pueda ahora vivir en paz consigo misma y con otras, y también con Dios. Porque debemos recordar que el Señor Jesús peleó esa batalla y la ganó. Nosotros entonces en Él somos más que vencedores. Pero eso no significa que debemos descuidarnos. Nuestra preocupación es estar en comunión siempre con Dios y estar al lado de nuestro Señor Jesús. Caminar a su lado, no correr adelante ni quedarnos atrás. Entonces tenemos que tener bien claro esto que acaba de decirnos Pablo. Bueno, amables oyentes, les agradecemos su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué nos dice el hecho de que la armadura es completa acerca de nuestra total dependencia de Dios en el gran conflicto? ¿Cómo podemos asegurarnos de que ninguna parte de nosotros esté sin protección? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.